Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Por solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Cuaderno de Informes, programa número 506. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Feliz nuevo año, Mocoví. Feliz año nuevo, Mocoví, exactamente. Qué interesante la mirada que tienen en los pueblos originarios en relación al tiempo, que nosotros lo vemos lineal y ellos lo ven cíclico, ¿no? Exactamente. Una cosa interesante. Y queremos anunciar en este momento, así de entrada, la salida a la fama, al estrellato. Epa. El cambio de rol que acaba de ocurrir en este programa. Ajá. Una nueva voz. Una nueva voz en el teléfono, en la radio. Bien. La señorita Julia Folino, nuestra productora, pasa a ser ahora conductora estrella. Buenas, buenas. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buen sábado, profesora Julia Folino. Muchas gracias y quiero decirles que obviamente esto ocurre porque vuestra excelencia se ha tomado una licencia con previo aviso. Está bien. Yo no sé todavía si mandó el LM, no sabemos si lo presentó o no. Sí, no sabemos esas cosas. Se ha tomado una licencia y no solo una licencia se ha tomado. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, no sé, no sabemos qué ha pasado. Lenguas. Dicen que lo han visto por ahí. No vamos a seguir dando detalles. Está el Dani Altamiranda en los controles, el señor Ramón López, el Kun Aguirre, el productor, ahora que quedó solo en la tarea de productor, la señorita Julia Folino, el señor Roque Jaime, por supuesto, como siempre. Y la señora Mariela Fossaroli en la voz conductora. Tenemos una jornada interesante. Sí, pero primero les vamos a contar que tenemos un número de WhatsApp que nos pueden mandar mensajitos, número de teléfono. Espere, que tomo nota. Dígame. Porque es el 3416-895635. También tenemos un teléfono fijo al que se pueden comunicar si quieren hablar con nosotros, el 432-5261. ¿Y tenemos redes sociales, por casualidad? Por supuesto, tenemos Facebook, que es Cuaderno de Informes, y tenemos Instagram, Cuadernos de Informes R. Que desde temprano, por cierto, las redes están funcionando, diría que a altas temperaturas, porque entre otras cosas nos saludan por el programa, y nos saludan también para que no olvidemos que hoy es el día de la secretaria. Así que mandamos un beso enorme a esa gente tan especial que siempre te zafan y te salvan las papas en las escuelas, ¿no? Las y los secretarios de las escuelas. Un abrazo enorme a todas y a todos. Y yo voy a tomar una licencia, voy a saludar a mi señora madre, que fue secretaria muchos años, aunque ella no le gusta que le mande saludos, pero yo le voy a mandar igual. Muy bien. Todo el equipo. ¿Nombre? Le manda un saludo, ¿eh? Liliana. Saludos a Liliana. Ah, mira, doña Lili. Bueno, y sí, como decíamos, tenemos un temario bastante extenso hoy. Bueno, como estuvimos recordando ahí en la editorial, el pueblo mocoví celebró el Año Nuevo para ellos el 30 de agosto. Y bueno, lo que con respecto a eso, lo que le queríamos comentar, que en la página de ANSAFE está ahí publicada una nota donde hay un documental que pueden, El Renacer de la Iguana. El despertar de la iguana. Y también está la revista, está digitalizada una revista sobre la cosmovisión de los pueblos originarios. Muy, muy interesante, la verdad, para verla. Algunas escuelas de EIB ya han estado llegando y si alguno la quiere tener, nos manda un mensajito y se la vamos a estar alcanzando. Igual, repetimos, en la página amsafe.org.ar aparece, es una nota muy interesante, con la posibilidad de bajar también digitalizada la revista que usted mencionaba, ¿verdad? Por supuesto. También vamos a hablar de un tema que obviamente muchos de nuestros oyentes, la audiencia en general, están esperando, el tema de la paritaria que se ha realizado en el día de ayer. También vamos a estar comentando sobre ese tema. Y obviamente, señor Ramón, vamos a hacer pedagogía. Ajá. Y vamos a recordar, porque usted ha dado cátedra de pedagogía en esa institución, y la verdad que me tengo que poner de pie, porque una escuela que cumplió en realidad 37 años. Ni más ni menos. Una escuela con una historia muy interesante acá de zona oeste, la escuela 1276 Marta Zarotti. En un ratito nomás vamos a estar hablando con... Por supuesto, y también no se vayan porque tenemos el cronograma de cobro y tenemos un montón de información más, pero vamos a arrancar con un tema musical. Pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. De saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Si se confirma el indicio, la sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos, quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. De saber que no es quien es, de saber. al salón. Cuaderno de informes, seguimos, continuamos, recordamos nuestras vías de comunicación, el 3416-895635, y bueno, como dijimos, tenemos mucha información. Juli, ¿qué nos querés contar? Bien, este fue un pequeño homenaje, obviamente, porque el otro día fue el Día Internacional del Detenido Desaparecido y la Detenida Desaparecida. Y también comentarles a la audiencia que las Abuelas de Plaza de Mayo están lanzando una nueva campaña, Volvé a Pensarlo, para recuperar los 300 nietos y nietas que nos faltan. Sí, es una campaña que apoyamos todos y todas, y que estamos muy felices también de que las abuelas, dado que ahora por protocolo se puede, reinician las famosas rondas de Plaza de las Abuelas de Plaza de Mayo. Una emoción fuerte, porque en ese regreso también regresan nuestras emociones con esas compañeras y compañeros imprescindibles que nos dejaron en esta dimensión. Mandamos un abrazo enorme y emocionado a todas y a cada una de ellas, sí. A las abuelas. Este jueves se retomó en la ciudad de Rosario, se retomó por suerte las rondas. Bien, bueno, también otra información que teníamos es sobre la reunión paritaria que se estuvo llevando a cabo el día de ayer con, unos temas específicamente sobre boleto educativo, carrera docente y comité mixto son los temas principales, ¿no, Ramón? Sí, hay que aprovechar el momento para dialogar con la audiencia y comentarles que la mesa paritaria, la patronal, es decir, el gobierno, el Ministerio de Educación de la provincia, se sentó y dialogó puntualmente sobre dos o tres temas muy, muy particulares. El primero, boleto educativo. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa con el boleto educativo? Porque recordemos que uno por ahí piensa que eso es algo que acá ya lo tenemos, pero estamos hablando de toda la provincia de Santa Fe. Y hay lugares en donde estaba complicado el tema del boleto educativo, ¿no, Ramón? Sí, porque los medios que se disponen actualmente son todos medios a través de las redes, ¿verdad? Y estos sistemas aparentemente no estarían respondiendo en toda la provincia de igual forma. Con lo cual, la AMSAFE exigió una respuesta inmediata a esta situación que trae conflicto, porque hay docentes que necesitan tener un acompañamiento en este sentido. El transporte tiene un costo importante, y lo que significa que el docente tenga la posibilidad de un boleto gratuito no es poca cosa. Pero además de eso, además del boleto educativo, Juli, ¿qué otro tema se dialogó en la mesa paritaria? Bien, quiero agregarles al boleto educativo que principalmente en las zonas de media y larga distancia es las zonas que se están presentando los mayores conflictos. Y bueno, recordarles que también se trabajó en esta mesa paritaria sobre la carrera docente, que no es un tema menor. Bien. Si bien quiero aclarar que obviamente, como siempre, AMSAFE ya presentó y ya planteó la necesidad de una reunión paritaria en el ámbito económico, de un aumento salarial, como se viene planteando hace bastante tiempo, en la carrera docente no es algo menor. ¿Por qué? Porque esto es producto de la lucha de todos nuestros compañeros y nuestras compañeras, de nuestro gremio, de la posibilidad de tener traslados todos los años, de tener concursos de titularización en los distintos niveles. Entonces, pare un segundito, perdóneme. Y acá nuevamente hacemos pedagogía. Recordemos que los docentes y las docentes titularizamos porque acuerdo paritario mediante, y porque el esfuerzo gremial hace que esto, digamos, genere la presión suficiente para que el Estado así lo determine. No es algo que se da en forma natural. Es bueno decirlo cada tanto, Perdón. No, por favor, Ramón. Y que esto se estuvo dando también en este año de pandemia. Que no es poca que cosa. Que en otras provincias no se estuvo dando, ¿no? Exacto. Sí, perfecto. Sí. Y además, esto recordar que obviamente se trata de la estabilidad laboral de compañeros y compañeras, uh-huh, que no es un dato menor, de la posibilidad de acercarse al lugar del domicilio o a la institución que uno se sienta más cómodo en la que trabajar, que el trabajador pueda seleccionar en dónde trabajar, dónde desempeñar su tarea. Y además, obviamente, lograr la estabilidad laboral, que sabemos que estamos en un contexto de pandemia, porque lamentablemente la pandemia todavía no se ha retirado. Uh-huh. Si bien se ha avanzado muchísimo con la campaña de vacunación, se ha avanzado. Exacto. En ese sentido, todavía tenemos que seguir con los cuidados. Y si bien hay muchos sectores económicos que se están empezando recién ahora a reactivar, pasamos un año muy complejo y logramos que muchos compañeros y compañeras, obviamente el gremio lo ha logrado con su lucha constante, hemos logrado que se logre la estabilidad laboral para ellos y para ellas. Entonces no es un dato menor que en ese contexto tan complejo que estuvimos atravesando todos y todas en nuestro país hayamos logrado esto. Bien, y tenemos también, ¿no? A propósito de la discusión paritaria, tenemos un cronograma de actividades que ya asumió el gobierno la responsabilidad de cumplirlas, ¿verdad? Exactamente. Vamos a dar la fecha ahora y después las vamos a recordar. Es un nuevo cronograma para los niveles inicial, primario y modalidad especial. Recordamos que los traslados, la inscripción a traslado va a ser a partir del día, desde el día 13 al 22 del 9. Para inscripción a suplencias y concurso de titularización del 1 de octubre al 12 de octubre. Bueno, esas son las fechas para tener en cuenta, después las vamos a estar recordando nuevamente. Bien, recordar que también se reclamó sobre la estabilidad de las y los docentes de la red de coros y orquestas también. Se solicitaron encuentros para tratar problemáticas específicas tanto de ESI como en la interculturalidad bilingüe. Y en los centros de formación profesional también. La existencia paritaria es aprobada ya en el año 2019, que daban cuenta de la aprobación del régimen orgánico de la modalidad, y se solicitó también la puesta en práctica de los mismos, también de esos. Bueno, muchos temas más. Vamos a dejar pasar también uno de los ítems que más ha preocupado a las comunidades educativas, que tiene que ver con el desarrollo de actividades del comité mixto, que decimos desde la Mesa Fe, la preocupación ante este retorno intempestivo que generó el Ministerio de Educación de la provincia como una medida a tomar en todo el territorio provincial, desde ya generó más caos que situaciones de consolidar las instituciones y las redes institucionales. La MSAFE dijo desde el minuto cero que esta situación es preocupante, dado que en algunas comunidades no tenés el espacio suficiente para el respeto del distanciamiento, entre otras tantas situaciones que, como dijimos al comienzo, la MSAFE planteó en la mesa de discusión paritaria para discutir en estos días y continuar también, entre otros temas, el tema salarial, que por supuesto exige la MSAFE la revisión de los acuerdos paritarios. Exactamente. Bueno, ¿alguna información más que haya quedado por ahí? ¿O seguimos después? Y yo diría que sigamos después. Señora productora, conductora. A ver. Ahora doble titularidad. ¿Qué dice? Ojo. Yo recomendaría, para dejar descansar a la audiencia después de tanta información, que les demos un descanso. Lo que usted diga. Hablé con la señora directora y me felicitó. Cuaderno de informe. La mayoría de los exámenes de ustedes han estado muy bien. ¡Bien! Por supuesto, así a las corridas andamos por aquí. Recordamos nuestras vías de comunicación, el 341-689-5635. ¿Tenemos algún mensaje, algún saludito, Ramón? Sí, desde temprano dije, la gente se ha conectado y empezó a dar su opinión, a dejar sus saludos. Entre otros, Nora Lichmeyer, que dice, les dejo un saludo y el deseo de un buen programa con muy buena música, como siempre. Los escucharé en diferido. Las abrazo. Noita, un enorme, enorme abrazo. Entonces, el día martes estaremos en diálogo de indirecto. Bien, quiero mandar también un saludo, como le prometí ayer, a la señora Alejandra Lescano de la 616. Muy le mando bien. Un abrazo enorme. Espero comunidad que estén escuchando. Populosa, y a todas las señas que anduvimos recorriendo ayer las escuelas, la verdad que nos han recibido muy bien. Y es lindo andar por ahí visitándolas y visitándoles. En el nombre de la profe Mavi Porema, a propósito de la secretaria y los secretarios, le mando un besote enorme porque siempre está dispuesta a colaborar. Cuando tenemos alguna duda, usted llama 0800 Mavi y te atiende y te da la respuesta. Así que también enorme abrazo. También a Martina le mandamos un beso grande. Martina. No se nos va a poner celosa. Otro referente. No, porque son divinas. Y además, no entran en ese sitio. Y además hoy es su día también, el día de Martina. Así por que eso, el día deben de estar festejando. Calculo. A esta hora estarán cocinando también o las invitarán a comer, calculo yo. Martina dice que nos esperaba en su casa ahí con una comida. Bien, ahora caemos con el tupper en un rato. vamos. Vacío lleno. Ya estoy con el tupper abajo del brazo, no sé si... Y quiero también, perdón, dejar a la audiencia la recomendación. Hay una nota de la capital que se titula... Entre el adoctrinamiento y los adjetivos zocaleros de la TV. Es una nota que firma nuestra compañera y amiga Mariana Caballero. Una nota que realmente es muy recomendada para una buena lectura en un día como hoy, que la verdad hace bien acompañarse por lectura. Está lindo para una lectura, unos matecitos, también unas tortas fritas. El que quiera traer tortas fritas, por favor, yo estoy acá con el tupper abajo el brazo, sí, ya saben, sí, cualquier cosa que sea comida, yo estoy esperando acá con los brazos abiertos. Bueno, vamos a identificarnos, vamos a cortar un poquito, luego seguimos. ¿Le podés subir el volumen a la radio? A ver. Ese es el momento pedido. A ella la quiero. Y a ti te he olvidado. Y a ti. Ay, Dios. Me clavó un puñal. Yo te ayudo. No te aferres. No te aferres. No te aferres, no. yo me aferré al tupper. Menos mal que al tupper. Ya no te hagas... Ni me hagas más daño. Por favor, por favor. Este tema lo hizo Dread Maray. ¿Cuál, qué versión le gusta más? Le podemos preguntar a la audiencia. A la audiencia, ¿no? Hay varias. Isabel Pantoja creo que lo canta, sí, también. Con Juan Gabriel, con él. Claro, claro. Hacen una versión los dos juntos. Espectacular. Es el momento este. Al salón. Y nos mandan al salón. Nos mandan al salón, acá el Kun está dirigiendo a todos. Nuestro operador. Tiene en sus manos, nos tiene en sus manos. Hoy tenemos al mejor director técnico. Creo que la escaloneta queda chica acá. Con este director técnico, Scaloni, Guada, es un poroto. Guada Fossaroli también ahí de productora ahora está. Cambiamos roles a cada rato, nosotros somos así. Bueno. Recordamos, queremos avisarle a la audiencia que estamos teniendo unos problemitas con el tema de la transmisión de la radio. No estamos saliendo por radio, digamos, por 91.3, pero sí estamos saliendo por con la aplicación. En la aplicación y en la página de airelibre.org.ar, ahí nos puede encontrar y escuchar en este momento. Y a propósito, me hacen señales que ya estamos en comunicación telefónica con esta gente hermosa de la escuela Marta Salotti 1276. Hablamos con la profesora María José Cortés, directora de la escuela. Muy buen día, María José. Muy buen mediodía para todos y todas los que están ahí en la radio y escuchándonos. Así que, bueno, gracias por la invitación y más que nada en conmemoración de la celebración de nuestro cumple, que siempre es un motivo de festejo y orgullo para todos y todas los que hacemos la Salotti, la gran Salotti, o la 1276, como nos gusta llamarlo. Claro, así y que... decíamos 37 años, ni más ni menos, una vida muy intensa. Y se pudo, digamos, planificar y hacer festejos en momentos tan particulares, María José. Totalmente, la verdad que eso fue lo que más nos reconforta. Poder encontrarnos en la escuela después de tantos meses de pandemia y la verdad que unir el festejo del mes de las infancias con el, y con la culminación del día 30, que fue el festejo de nuestro cumple. Y la verdad que eso da mucho sentido a nuestro trabajo, ver a los chicos en la escuela y ese y compartir ese abrazo que no nos podemos dar mediante todo lo que propusieron los docentes con mucho amor, y siempre pensando en este trabajo colectivo para la infancia de nuestra comunidad. Que no es poca cosa, por cierto. Y estamos hablando de una escuela que está situada, ¿dónde, María José? En la zona oeste de la ciudad de Rosario. Así que, bueno, más precisamente en la calle Quinta Viseli, al 5600, para que todos se ubiquen. Ruyo Viseli, más que nada, que la bien referencia son... los departamentos con ahí hoy. Es la escuela que se encuentra en el medio del complejo Fonavi de Segui Rullón. Correcto. Exacto. Perfecto. Bien. Es una escuela que tiene un alumnado importante, ¿no es cierto? Estamos hablando, sí, de cuántos niños, niñas en la escuela 1276. Sí, alrededor de 640 alumnos. La verdad que es una comunidad, sí, muy abundante. María José, sí, además aprovechamos también y contamos cómo fue la experiencia de este proceso de pandemia, que fue loco para el universo, para el mundo, para la humanidad toda. ¿Cómo se pudo trabajar en la escuela en esta instancia, María José? Y la verdad que nos pusimos la escuela al hombro, fue una manera de decir. La escuela, digamos, siempre la pensamos que si bien el edificio estaba cerrado, la escuela siempre, de algún modo, implementó todos los medios para poder llegar a las familias, ya sea grupos de WhatsApp, ya sea cuando entregábamos los bolsones, abríamos las escuelas para que los docentes se acercaran con material escrito. No dejamos de tener el contacto con nuestros alumnos, que sabemos que no cuentan con los medios, pues ya sea computadoras, o las familias cuentan con un solo teléfono para que nosotros pudiéramos acercarle el material. Así que la escuela de algún modo siempre se hizo presente, ¿eh?, para poder no perder ese vínculo afectivo con ellos. Así que fue un gran trabajo, la verdad, que de toda la comunidad docente y bueno, las familias han acompañado esto. Claro, y bueno, también contarle a la audiencia que los logros son más que significativos cuando se logra establecer un equipo de trabajo como el que están desarrollando en su escuela. Felicitaciones, ¿eh? No hay otro modo, no hay otro modo de trabajo que no sea un trabajo colectivo y en equipo, como vos lo dijiste, Ramón. Volviendo al festejo, ¿cuándo fue y de qué modo fue el esto de encontrarse por los 37 años de la escuela, Mari? Bueno, nosotros lo pensamos, digamos, en dos instancias, ya que estábamos todavía trabajando con el sistema de burbujas para que todos los chicos compartieran ese espacio. Ajá. La propuesta fue a través de, bueno, ya les dije, como una organización, la temática fue de circo, 5 bin, lo plantearon, y bueno, a través de distintos juegos, tipo kermés, la verdad que fue muy bien organizado, respetando los espacios, las distancias, compartiendo una rica merienda, y durante todo el mes ya les comentaba, digamos, fueron distintos tipos de festejos, una merienda especial para los chicos, pero bueno, fue, la verdad que fue un hermoso trabajo. Sí, y saludamos a todos los docentes, a todos los papás, a todos los niños que, como usted decía, han demostrado que son felices en la escuela, en su escuela puntualmente. Sí. Claro que sí, claro que sí. Ese sentido de pertenencia y comunidad, digamos que tanto docentes como familias, es el sentimiento que más se expresa en la escuela, digamos. Entonces, es algo que construimos día a día y que sostenemos, por suerte. Claro, perfecto. Aprovechamos también y le mandamos, porque hoy es el Día de la Secretaria, y le mandamos un saludo especial a... La profesora Nancy Cora, que es secretaria de su escuela, ¿verdad? Perfecto, que está en función de secretaría en realidad. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, así que un cariño para Nancy. Desde ya, que también agradecemos, porque le contamos a la audiencia que la gente de la Escuela 1076 colabora mucho con los audiocuentos, y por cierto, en el cierre de esta nota vamos a tener la presencia también desde la Escuela Salotti. Profesora María José Cortés, agradecemos muchísimo su tiempo y aprovechamos para que usted salude a la comunidad con sus palabras. Bueno, gracias por esta invitación, este espacio para contar cómo trabaja la Gran Salotti, que es una escuela de la cual me siento en pertenencia, digamos, hace poquito que estoy trabajando en ella, pero la verdad que todo el cuerpo docente es muy trabajador, y bueno, siempre apoyando a esta gran comunidad que juntos construimos, haciendo esta gran escuela. Así que bueno, les dejo un cariño grande y gracias por la invitación. Por favor, enorme abrazo. Dialogábamos con la profesora María José Cortés, directora de la Escuela Marta Salotti 1276. Yo averiguo la distribución de maestros, los grados ya se ven. Y aquí se cuenta la maravillosa historia del gato Pato y la princesa Monilda. Una vez, en el bosque de Ulubú, apareció un gato Pato. ¿Cómo era? Bueno, con pico de pato y cola de gato, con un poco de plumas y otro poco de pelo. Y tenía 4 patas. Pero en las 4 calzaba zapatones de pato. ¿Y cómo hablaba? Lunes, miércoles y viernes decía miau. Martes, jueves y sábados decía cuac. ¿Y los domingos? Los domingos el pobre gato pato se quedaba turulato sin saber qué decir. Una mañana calurosa tuvo ganas de darse un baño y fue hasta la laguna de Gulubú. Toda la patería lo recibió indignada. ¿Qué es esto? Decían los patos. Un pato con cola de gato. Y como era lunes, el gato pato contestó miau. Imagínense, ¿se imaginaron?

hasta 70 mil pesos el día viernes, sí. 3 de noviembre, salarios desde 70 mil pesos y cierra el cronograma el día lunes 6, jubilaciones desde 73 mil pesos, que recordemos, ya está disponible en el casquero a partir de hoy. Y sábado. Que también incluye el incremento del 4,5% remunerativo y bonificable. Señorita Julia Folino, ¿qué información tiene para darnos? Bien, recordarles a la audiencia, como bueno, estuvimos comentando en bloques anteriores, respecto a la paritaria, también a agregar algo que se ratificó en esta reunión paritaria, la dispensa para las personas gestantes, que continúa su artículo 500 vigente, mientras, bueno, durante este periodo de pandemia sigue vigente el número 500, el artículo 500 para las personas gestantes. Recordar también que en esta reunión paritaria, recordar esto que ya especificó Ramón antes previamente, pero bueno, es a veces necesario recordar y reafirmar también el comité mixto, la necesidad y obviamente la reunión que se va a realizar con ellos por este tema de la vuelta presencial del plantel completo, digamos, de los alumnos y alumnas en su totalidad. Se va a estar haciendo un control exhaustivo por parte del gremio, por supuesto, y garantizarle a los compañeros y compañeras que si las condiciones de infraestructura no están dadas en la institución, sea por temas de edilicios, de que no estén en condiciones la estructura o que la estructura sea menor, dependiendo siempre de las medidas de distanciamiento que se tienen que respetar según el protocolo, tienen que elevar esa notificación a supervisión, algo que también lo explicó Roque en el programa anterior, y se continúa con el sistema de bimodalidad. Obviamente en estos casos en los que no se puede realizar, se continúa con el sistema de bimodalidad. Y recordamos, antes que nos vayamos, porque ya falta muy poquito para que terminemos el programa, les recordamos a los compañeros y a las compañeras las fechas que se lograron de traslado y de suplencias y concurso de titularización en el nivel IPE. Obviamente se está reclamando también inscripciones en el nivel secundario y en el nivel superior para suplencias, por supuesto, pero los que han salido, el cronograma que salió actualmente fue el de nivel IPE, inicial, primario y especial. Los traslados van a realizarse la inscripción desde el 13 de septiembre al 22 de septiembre del corriente año, y lo mismo con las suplencias y concurso de titularización, se realizarán del 1 de octubre al 12 de octubre del 2021. Excelente, ¿verdad? Impresionante esta chica, la verdad. Perfecto. Que queda contratada como conductora reemplazante del señor Roque Jaimes. Así que si está escuchando, el señor Roque Jaimes acaba de enterarse que se quedó sin su lugar, sin su puesto. Yo diría que soy la suplente de Messi, digamos. Ah, bueno, bien. Así pues, juega, juega poquito, digamos. Pobre, mira bastante desde atrás, desde el banco, pero bueno, a veces nos toca jugar. Uy, está picante. Bueno, se puso picante, bueno. Se picó. Antes de ir dando cierre, como decía, porque es verdad que el tiempo es tirano, también en radio, recordar que el 24 y 25 de septiembre, ahorita nomás dirían en el campo, tenemos una propuesta interesante para todas las y los docentes, que es el Congreso Pedagógico de CETERA. Un Congreso Pedagógico que contará con la presencia, será siempre online, con lo cual habrá posibilidades de acceso desde sus respectivas casas. Tendremos la posibilidad de escuchar la oratoria de Sonia Lezo, de David Edwards, de Hugo Yasky, de Adriana Puigros, de Alicia del Alba, Alicia. Castorina, entre otros tantos notables del mundo de la pedagogía. Realmente, perdón Ramón que lo interrumpí, deberíamos ponernos de pie frente a estas personalidades. A estos personajes notables. ¿De qué forma se pueden inscribir? A través de los distintos referentes gremiales de base, ¿sí? Porque estamos hablando que es el Congreso de CETERA. Bien. Bueno, y se nos va terminando. ¿Nos quedó alguna información por ahí dando vuelta? ¿Nos quedó algo? Vamos diciendo las vías de comunicación, el 3416-895635. Recordamos que estuvieron haciendo el programa hoy en su estrellato, salida del estrellato de Julia Folino. Como conductora, el señor Ramón López, el Dani Altamiranda ahí en los controles. También el Kun Ignacio Cunaguirre, como productor. También tuvimos ahí una secretaria en el día de la secretaria, la señorita Guadalupe Fosaroli. También, ¿alguien más? Sí, acá tenemos al director técnico que desbancó a Lionel Scaloni. Lo presentamos al Niño Maravilla, que hoy ha demostrado por qué lo llamamos Niño Maravilla. Buenos días, Kun. Hola. Hoy cumplió, fue multifacético también usted. Productor, operador. Guía de guía auto. Guía espiritual. En montón. Un jugador de toda la cancha, a propósito de esta terminología futbolera. Un distinto. El problema es que corre media cuadra y se cansa. Bueno, es pandemia eso, ¿eh? Es efecto pandemia. Por eso es el Niño Maravilla, si no sería el niño... Niño común y corriente. Niño hormiga, no sé. Yo vendría a ser como Samba. Claro, claro. Y cuéntenos, a propósito, Samba me hizo pensar, música. Música, ¿qué propuesta nos trae hoy para compartir con la audiencia? ¿Le gustan los cuartetos vocales? Va, cuartetos o grupos vocales. Interesante. A ver, cuéntenos por dónde viene. Es muy difícil esto para mí. Entiendan eso. Cuarteto Caré. ¿Conocemos? Exactamente. Muy bien. Hicieron un tema con Bruno Arias. Por eso lo conoce, perfecto. Por eso. Ahí está, venía por ahí. Lo nombro. Algo más, ahí está, algo está saliendo mal. ¿Viste? Sí, porque sí. Lo nombró. ¿No le parece? No, bueno, por favor. Tengo 3 minutos, me gustaría que entre el tema Cuarteto Caré. Grupo, obviamente, de la ciudad, difundiendo artistas locales. Ahí estamos. Hermoso, Grupo Caré. Se presentaron anoche con la teloneada de Esteban Echanis, amigo íntimo de la casa. Así que bueno, difundiendo por supuesto, como siempre, nuestros artistas, nuestros compatriotas y por supuesto representantes de nuestra ciudad en el ámbito musical. Así que les agradecemos a ellos por la participación, igual que a toda la audiencia, como siempre, del otro lado del parlante. Desde acá les agradecemos, los esperamos el martes en la repetición y el sábado en el programa en vivo. Y saludo a un amigo anónimo que está escuchando. Un saludo. Tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndole el pecho. Flor obrera soy, silvestre de escuela. Cuando el tren se va, miro en la vía la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Turira y la la la la, la la ira y la la la y la la la la, turira y la la la la y la la la la la ira y la ira la. Vivo pesicho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.